11 y 16 minutos de la mañana en este momento, una hora menos en las Islas Canarias, pero nosotros ¿hasta dónde nos vamos? Hasta la región de Murcia. Bueno, ya saben que nosotros allí, por supuesto, tenemos un montón de compañeros que venden el euroboleto de la OIR, y hoy en concreto vamos a hablar con uno de nuestros compañeros murcianos. Él es Jesús Peralta, es vendedor de la OIR en la región de Murcia, pero es que además está de enhorabuena porque Raúl lleva dos premios súper seguidos, nos lo va a contar él a continuación. Jesús, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo tenéis el tiempo hoy por Murcia? Seguro que no tanto frío, pues, como por aquí en Toledo. Muy fresquito. Ahora acaba de parar de caer unos copicos de nieve que ha estado cayendo. ¿Sí? Y lo tenemos el tiempo muy fresquito, sí. Bueno, pensé yo que en Murcia estaba la cosa un poquito mejor, pero no. Si hay hasta mini copitos de nieve, pues ya tenéis de todo. Blanca sí, Navidad, sí. Un poco tardía, ¿no? Un poco tardía la Navidad, pero sí, unos copicos estamos viendo, sí. Bueno, tú sí que has tenido seguro que una Navidad, bueno, más feliz si cabe, porque es que estás, que lo tiras con esto de los premios. Dos premios muy seguiditos has dado en estas últimas semanas, ¿verdad? Sí, dos premios muy seguiditos, sí, de 20.000 euros por cupón. ¿Cuándo has dado los premios? Cuéntaselo a nuestros oyentes, porque ya sabes que nos están escuchando en toda España y, bueno, pues si hay algún despistado. Cuéntanos cuándo han sido esos premios, porque como te están escuchando en toda España, alguno no sabrá dónde ha caído estos premios en Murcia. ¿En qué fechas sí, han sido? Pues ha sido el día 15 de octubre. Y el último que he dado. Ajá, y el anterior, porque han sido dos muy seguidos, hemos dicho, ¿verdad? Sí, en septiembre. Madre mía, tu clientela, Jesús, debe estar como loca, ¿no? Pues la verdad que sí, está todo el mundo muy animado, una labor que se está haciendo el día a día, y la verdad estoy muy orgulloso porque sí que he dado muchos premios. Cuéntanos un poquito sobre los agraciados, clientela habitual, gente que te lleva comprando mucho tiempo, Jesús. Pues sí, la clientela habitual, y entre ellos pues también han sido agraciados personas que me han comprado por primera vez el cupón. Bueno, pues un poco para todos los gustos, diríamos, sí, ¿no? Sí. Imagino. Muy, sí, dime, muy dime. Muy bien repartido el premio, la verdad, porque ha sido a gente que realmente lo necesita. Eso es lo que también nos conmueve un poquito más y nos da muchas más fuerzas para seguir trabajando, ¿no? El saber que además con estos premios pues hemos ayudado a esas familias donde ha recaído, porque están siendo tiempos muy duros, ¿no? Pues hay mucho sí, paro sí. En este país, la economía familiar está muy resentida. Encima, si llega un dinerillo, cuando uno sabe que sus clientes que están haciendo un esfuerzo por comprar ese euroboleto, por ayudar a esta causa, por tratar de luchar por las personas con discapacidad, y encima se les vuelve en forma de premios en un momento en que les hace mucha falta, pues imagino que con muchísima ilusión, Jesús. Pues la verdad que sí. Estuve muy mucha ilusión de haberlo dado, y de que aquí en el pueblo, en Mula, en Murcia, en lo cual he dado los premios y vendedor 6 años, y tengo una satisfacción muy grande de ver la gente que se han dado los premios, que no se le debe nada a nadie y que va todo muy correcto. 6 años, Jesús, vendiendo. Sí. Imagino que esos primeros días no soñabas, ¿no?, con dar un premio gordo. Que va, no me lo esperaba haber dado los premios que llevo dado, la verdad, porque 4 días antes de dar el gordo di premio también de 500 euros y posteriormente, otros 4 o 5 días después, otro premio de 500 euros por cupón también. La suerte llama a la suerte, ¿no? Sí que sí. Imagino que después de todos esos días con tantísimos premios, Jesús, vamos, tus clientes no te perdían de vista, ¿no? Te tenían todo el mundo localizado para seguir comprando, y supongo que la frase, más repetida sería: tú dame el que toque, el que vaya a tocar otra vez el premio gordo, ¿no? Sí, sí, esa es la frase, dame el que va a tocar, que tú sabes que va a tocar, eso es lo que me suele decir la gente, pero vamos, como si yo supiese lo que va a salir. Si nosotros lo supiésemos, ¿verdad?, pues estaríamos todo el día jugando ese número que veríamos. Además, en nuestra verdad, cabeza. Pero bueno... A raíz de esto también, pues mucha gente, inclusive por teléfono, me llama para pedirme el cupón. Ajá. Espérate en tal sitio que voy, déjamelo. Y la verdad que está muy animada la gente. Mucha superstición, Jesús. Mucha gente que le gusta jugar siempre al mismo número, o que suele jugar, no lo sé. Pues yo, por ejemplo, suelo jugar con mi familia, ¿no? Cuando compro para mí, lo reparto con mi hermana casi sí, siempre. Sí. ¿Hay mucha tradición en ese sentido en Mula? Bueno, sí, porque en casi todos los premios que he dado ha sido en la misma mesa de los desayunos, porque la que compra el número las quieren todas iguales, mismo cupón, mismo número. Ajá. Y sí, y la mayoría de gente pues me dice: dame que tú quieras, que tú sabes que vas a tocar. Bueno, pues muchísima ilusión y bueno, pues cruzando los dedos, imagino, Jesús, para que vuelvan a llegar más premios a Mula, ¿no? Sí, que sí. ¿Qué le pides? ¿Qué le pides al 2017, Jesús? Pues nada, 2017 le pido que si no mejor que 2016, que se mantenga como es 2016. No nos podemos quejar, la verdad. Por lo menos seguir trabajando, ¿verdad? Y que no falte el trabajo, que hasta hoy, gracias a Dios, el trabajo va muy bien. Y que no nos falte trabajo, el día a día. Eso es lo importante, ¿verdad? Tener fuerza para levantarse cada día, pese al frío como hoy, pese a los copillos de nieve. Y pues nada, abrigándonos, no hay frío. No hay frío, ¿verdad? No. Jesús Peralta, compañero de la OIZ en Mula, en Murcia. Ha sido un auténtico placer charlar esta mañanita contigo. Pues nada, cruzamos los dedos para que siga llegando la suerte y a ver si dentro de muy poquito podemos volver a charlar porque has repartido un nuevo premio de Truquilientela. ¿Te parece bien? Muchísimas gracias, que así sea. Bueno, Jesús, pues nada, un abrazo y que vaya bien. A ver si no hay mucha más nieve en lo que queda de día. Igualmente. Gracias, un saludo. Sí, hasta adiós. Luego. Muchísimas gracias a vosotros. Adiós.